30 minutos pasada de las 10 de la mañana, 19 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja, con un 71% de la humedad. Galván versus Tere Luna. El legislador provincial Guillermo Galván vaticinó novedades para la semana que viene en la denuncia que lleva a cabo en contra de la vicegobernadora por el supuesto mal manejo de fondos públicos para la refacción de la legislatura. Así que la semana que viene va a haber importantes novedades en la causa penal que está iniciada en contra de la señora vicegobernadora. Era un proceso natural que veníamos siguiendo, hacía 5 meses que está hecha esa de la denuncia penal, pero también es una forma de decirle a la gente que nosotros no nos olvidamos. Si la justicia se olvidó del tema, o si hay interés de algún sector del gobierno para que esto no se investigue, vamos a ponerlo en el tapete ahora, antes que comience la campaña, para que no se mezcle una cosa con otra, ¿no? Vamos por la reelección. El intendente del departamento General Belgrano, Juan Urbano, aseguró que repetirá la forma con el viceintendente Jorge Magaleski. Además, destacó la inversión del CIF al sector ganadero de la provincia. Sí, nosotros estamos trabajando, estamos hablando con distintos sectores. Lo que sí ya está definido, que vamos a estar eligiendo junto con la fórmula de Jorge Magaleski, que es el viceintendente, y estamos hablando con otros sectores importantes de la política departamental para poder llegar a un punto de acuerdo, para poder construir un espacio político, un proyecto político al cual ya venimos perteneciendo y también venimos trabajando en la misma línea de nuestro gobernador Luis de la Herrera. Pescado para todos. Fernando Ferreira, encargado del programa, manifestó que el producto es bueno y a buen precio. La venta continuará en nuestra ciudad hasta las 19 horas y en el día de mañana el camión repartirá pescado por Aminga y Sanagasta. Fila de merluza 15 pesos, lo que es rebozado 16,50 en formitas y medallones, que es merluza procesada y precocida. El pez palo 16,50, el calamar 19 y el langostino 29. Eduardo Luis Duhalde está en La Rioja. El secretario de Derecho Humano de la Nación se presentó ante el juzgado federal como querellante en las causas trata de personas, trabajo infantil y reducción de la servidumbre en contra del diputado nacional Alfredo Olmedo. Móvil. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, ya está en el juzgado federal y de esta forma se refería en esta causa en la cual el juez Ollera Piedra Buena le toma declaración al diputado salteño Alfredo Horacio Olmedo. Suponer que por lo menos han ocultado en este sentido, descartó el funcionario nacional de que se trate de una persecución política, como lo definió el diputado salteño. Yo diría que socialmente está agravada su responsabilidad por la comisión de delito por ser un hombre que pide más la condición de diputado, lo cual hace más repudiable esta conducta que trabaja. A las 10 de la mañana fue en el momento que el diputado salteño Alfredo Horacio Olmedo ingresó al juzgado federal en la provincia de La Rioja, por lo que se estima que ya debe estar prestando declaración ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Carlos Vega, Nacional La Rioja. El tiempo. 19 grados la temperatura en la ciudad de La Rioja, con el 61%